Trifonia. Me enamoré de una nena, su cuerpo entrega y no me cansa. Si ella supiera, mi amada bella, que le dedico esta canción. Me enamoré, simplemente fueron besos. Enamorarme no pensé. Me enamoré, simplemente fueron caricias. Enamorarme no pensé. Historia, cada caricia, cada paso en nuestras vidas. ¿Cómo no pensar en tu cuerpo? ¿Será porque estás bien del mundo? Caminando por la disco yo iba buscando una linda gatita. Mire pa' abajo, mire pa' arriba, y estaba ella bailando en la pista. Y boom, me pegó el amor. Y boom, son mi corazón. Y boom, perdí la razón. Y boom, Cupido me dio. Yo me enamoré de esa mujer, yo no sé cómo fue lo que pasó. Simplemente me enamoró, con su mirada seductora me hechizó. La agarré sin pensar, nos pusimos a bailar. La toqué, la besé y sin querer me enamoré. Me enamoré, simplemente fueron besos. Enamorarme no pensé. Me enamoré, simplemente fueron caricias. Enamorarme no pensé. Nuestras vidas, ¿cómo no pensar en tu cuerpo? ¿Será porque estás bien dentro? Mi corazón ya no para, siento en el estómago una cosa rara. Yo sin querer me enamoré, sin esa niña no sé qué hacer. Y pam pam pam pam me la se llama, su cuerpo y cuerpo me llama. Sensual, sensual, sensual dama, tra tra tra tra tra tra, le baila. Pasa conmigo y nada le importa, como un angelito se comporta. Paso con ella y nada me importa, solo ella, no existe otra. Y pam pam pam pam me la se llama, su cuerpo y cuerpo me llama. Sensual, sensual, sensual dama, tra tra tra tra tra, traga y baila. Ojalá usted me viera como yo la veo a usted, entregado por completo, toditito a su merced. Su presencia me inspira a escribir la canción de mi vida. Su presencia me inspira, sin darme cuenta me enamoré. Me enamoré de una nena, su cuerpo entrega y no me cansa. Si ella supiera, mi amada bella, que le dedico esta canción. Y boom, me pegó el amor. Y boom, son mi corazón. Y boom, perdí la razón. Y boom, Cupido me dio. Boom, DJ. Boom, ha, JD. Boom, IP Cookie. Boom, Trifonia. La depuración ha comenzado. Y al que la melodía le alma, Alfa, junto a Mario Palma. Yeah, hey, yo, Trifonia.